Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 313. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Décima temporada. No más comportamiento irresponsable. ¿Me das una cerveza? Bueno, pero no de la importada. ¡Homero! Hay que poner límites, Marge. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden mejorar. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Entramos al bloque también, escuchando a Homero Simpson. Homero representa a muchos de nosotros que actuamos según lo que nos dicen que hay que hacer. Y nos han dicho que hay que poner límites. Entonces ponemos límites. De un modo irracional, estúpido, ponemos límites porque nos dijeron que es bueno poner límites. Estamos ya desvinculados de lo que ocurre, de lo que le pasa al chico, de nuestra relación con ellos, de lo que ocurrió 2 días antes, lo que va a ocurrir 2 días después, de si el chico es muy vulnerable o sensible o si no lo es. No importa, estamos desvinculados de lo que sentimos precisamente por lo que estamos viendo hoy, que era el secreto de Flanders. Se ha convertido en un ciudadano ejemplar por vía de reprimir ferozmente sus ataques de ira y su agresividad. Entonces se convirtió casi en lo contrario, hace todo lo que los adultos querían que le hiciera. Y cuando él se comportó así, dejaron de pegarle. Pero claro, ahora explota Flanders. Y más allá de que explote y todo el barrio se escandalice de verlo así, que termine en un psiquiátrico, más allá de eso, uno dice, pero entonces, ¿la vida de quién vivió? ¿Qué vida vivió si no pudo expresar su rabia? Mejor dicho, si no pudo sentir su rabia. ¿Qué estuvo sintiendo en estos años, en estas décadas que vivió Flanders? ¿La vida de quién vivió? ¿De qué vale vivir para portarse bien? Haces todo lo que tenés que hacer, hay películas sobre esto, ¿no? Y un día te morís. Y ya. ¿Era así el cuento? ¿Era no molestar a nadie? No desentonar con nada, era ese el proyecto de vida. Este es el proyecto de Flanders. Y no es el resultado de una opción personal ni religiosa, sino que es el resultado de una brutal represión, con maltrato físico incluido en este caso, en la infancia. Era su posibilidad de sobrevivir, el negar lo que él sentía y de ahí en adelante hacer lo que le decían que había que hacer. Este es el secreto de Flanders. No es bueno porque es bueno. Es bueno porque si no lo es, le pegan. Y esto, aunque ya tenga 50 años, sigue funcionando porque ha sido negado en su momento. Ha sido incorporado a la personalidad, digamos, porque fue incorporado muy tempranamente y todo lo demás, el árbol, el resto del árbol, creció, digamos, a partir de esa respuesta infantil de supervivencia. Así, bueno, no, yo me porto bien, así no me pegan más. Y 30, 40 años después, el tipo, en el fondo, se entiende el personaje de Flanders con esta frase. Y él se porta bien, porque si no, la puede pasar mal. Así que él se porta bien. Aparece la religión en el caso de Flanders como excusa, como menú, como guión, libreto. De por qué él se porta bien, fíjate. Después aparece la explicación de por qué él es como es. Si no fuera religión, podría ser autoayuda, política, ideales, pacifismo. Después creemos que hemos decidido pensar de cierta manera, actuar de cierta manera. Pero, por lo menos en el caso de Flanders, el secreto de Flanders es que él no se comporta de esa manera por creencias religiosas, sino para que no le peguen, para que no lo castiguen. ¿Cuántos de nosotros no estaremos actuando ya sin saber de esta manera, aunque seamos adultos? Es imposible ya que lo veamos, o casi imposible. Imposible, estaría bueno decir, para seguir la onda de honestidad. No, ya. Así que organiza tu personalidad con lo que tenés a la vista. En La Bruja nos resistimos a tamaña simpleza. La bruja de las palabras. Nos faltaba un poquito todavía del desenlace de El secreto de Flanders. El problema fue que el tratamiento funcionó El problema fue que el tratamiento funcionó muy bien. Te volviste incapaz de expresar la ira, ni siquiera un poco, ninguna cantidad de ira. Desde ese momento, cada vez que te irritabas, solo respondías con una retahíla, sarta, lista. Respondías con una sarta de frases optimistas. O sea, respondías con el fruto más penoso de la negación, que es lo contrario de lo que ocurrió. Ocurrió un maltrato, un dolor, una pena, un desgarro, y vos respondés con una sonrisa y con palabras lindas. ¿Entendés? Está en el piso de hipocresía de la cultura. Esto es un occidental normal. En un rato vamos a escuchar a un occidental anormal que nos va a decir: yo no puedo cultivar el odio, no puedo, soy incapaz, no me sale. Y uno puede adivinar, tal vez demasiado aventureros, podríamos adivinar que esa persona no tuvo, por lo menos, mucho maltrato en su infancia, una dosis intolerable de maltrato. La dosis que sufrió Flanders fue intolerable. ¿Por qué lo sabe usted, Carlos? Porque el tipo la tuvo que negar. ¿Entendés? Hay ciertas situaciones o la existencia de testigos te permiten a vos ver que existe el sufrimiento, el padecer, el maltrato, y entonces das, aunque sea pequeñas respuestas de adaptación, digamos. Cuando hay negación, uno dice, le resultó intolerable, entonces lo negó, hace de cuenta que no existe. Después hay muchísimas excepciones, y en cada caso se presentan en forma distinta, pero así como hay excepciones y como hay muchas cosas personales en las historias de cada uno de nosotros, estamos viendo que en La Bruja de las Palabras de hace años, y también los Simpson, están diciendo que esto es un plan de infancia, un plan de vida, iba a decir. Esto es un menú habitual de lo que ocurre en la cultura. Es decir, que no es usted, ni yo, ni el vecino, ni aquel que le pasó no sé qué cosa, que es adicto, que es violento, que está internado no sé dónde, que tomas pastillas para dormir, para lo que fuera. Hay una cosa en la cultura que legitima el maltrato en la infancia y que produce esta clase de malestares, de fingimientos, de dobleces en la personalidad, que el tipo que se me presenta como bueno, diciéndome que lea un libro sagrado porque así yo voy a también ser bueno, en realidad detrás hay una historia que no tiene nada que ver. Y no es Flanders. ¿Se da cuenta? Gracias a Flanders podemos contarlo en público. Sería ingrato que lo hagamos con la historia, la mía, supóngase, o la de mi vecino, de alguien conocido. Es un dibujito animado. Hagamos de cuenta que nunca ocurrió y que a ningún personaje real le pasa esto, y brindemos por la vida, que siempre es bella. Ahí me fui con la retahíla de frases optimistas para negar. Bueno, pero ahora todo va a salir bien. Esa es una frase optimista, tan típica en las culturas o subculturas más maltratadoras. Son las culturas más violentas de la Tierra, con más asesinatos intrahogareños, racistas, etc. ¿Qué dicen? Todo va a salir bien. No te preocupes. pulgares levantados, coros angelicales de música hermosa que habla del amor. Eso acompaña el maltrato. Así es Flanders. Es un tipo bueno. Ten el valor de escucharlo. Carambas, carambolillas. Sí, exactamente. Reprimiste tu rabia tanto tiempo que al final estalló. Reprimiste tu rabia tanto masiva. Tiempo que al final estalló como una explosión masiva ante el público, que es esta escena que contábamos. Y Flanders, que es adulto y que ya está ganado por aquella traición, que es el que terminó siendo, pese a que ahora ha visto, ha conocido su historia, eso no le sirve a Flanders para cambiar. Vaya problemilla. Vaya problemilla. ¿Entendés? Le acaban de decir que lo castigaron durante 8 meses y que ya no puede expresar, que lo reprimieron. Vaya problemilla. Sigue impertérrito. Vos le podés informar a cualquier neurótico como Flanders lo que le ocurrió y el tipo no lo registra. ¿Entendés? Así funciona la psicología humana, la suya y la mía. No pasa por lo intelectual, no pasa por la información. Pasa por la emoción, como veíamos la vez pasada con Casilda. Creo que nos ayudaba Alice Miller, por la emoción, por revivir. Es pre-racional, sería. Pre o post-racional, pero racional no es. Vaya problemilla. Tranquilo, tranquilo. Yo estoy aquí para ayudarte, Ned. Tranquilo, yo estoy aquí para ayudarte, dice el psicólogo. Está bien. La mitad de eso es acompañamiento, es maternaje, digamos. La otra mitad es dependencia, que se va a prolongar. Es el trabajo, creo que Foucault le llamaba sacerdotal, digamos. Es aquel que aparece cuando aparece el problema, pero que no le da herramientas para que el otro vuele, sino que dice, quédate acá, que yo te ayudo. Pequeñas así pinceladas que van dando con una precisión sorprendente el guión de los Simpson y que evidentemente son frases económicas, pero que muestran una precisión que no es inocente. El psicólogo entonces inicia con este diagnóstico de lo que le ocurrió a Flanders, inicia una terapia al Flanders actual, creo que tiene 50 años a Flanders, es más grande de lo que parece, sigue siendo niño quizás, no sé. El psicólogo inicia una terapia de tipo cognitiva conductual, se han puesto de moda en los últimos años, tratan de generarle situaciones que le produzcan ira en pequeñas cantidades para ver si él puede, en compañía del psicólogo, en situación terapéutica, comenzar a desplegar recursos para manejar su propia ira. Entonces tratan de generarle situaciones que le produzcan ira y por supuesto lo llevan a Homero. Pero bueno, sería muy largo y difícil por radio presentar esta clase de cosas. No importa. Puesto en movimiento, en compañía del psicólogo que escucha, que registra lo que ocurre, en medio de una reacción, se produce algo parecido a una asociación libre. O sea, Flanders dice en un momento cualquier cosa, en la base del psicoanálisis típicamente, si usted quiere, el de Freud, digo, ¿no? Ahora a cualquier consulta con psicólogo se le llama psicoanálisis, pero el psicoanálisis es un método muy particular que se basa precisamente en esto, en lo que dice el paciente sin querer decirlo. No se basa en el discurso, en el cassette melodramático que todos tenemos de lo que nos pasa, sino justo en aquellas cosas que están fuera de libreto, o que parecen inconexas, y allí, según Freud, aparece el inconsciente, el niño aquel que fuimos, que no pudo reaccionar, aparece una pieza fuera de lugar, algo que nada que ver. Y entonces Flanders de golpe dice que él detesta la oficina de correos, cualquier cosa, podría haber dicho que detesta las axilas de los elefantes, no sé, cualquier cosa. Dice que odia la oficina de correos y a continuación dice, y odio a mis padres. Algo así, a ver, escuchemos cómo lo dice. Odio la oficina de correos y a mis padres. Picnics mugrosos. Oye, me sentí muy bien. Dijo que odia a sus padres. ¿Sabes lo que significa? Está curado. ¡Ayuda! Gracias a todos, ya estoy mejor. Ya no almacenaré ira hasta que estalle sola. Si alguien hace algo que no me guste, ahora sí van a oírlo. Dijo que odia a sus padres. Este es el secreto que justificaba la negación. Al decirlo, se siente bien. Y el psicólogo dice, pues esto es una caricatura, ¿no? Obviamente, un dibujito animado. Dice, está curado. ¿Por qué? Y bueno, porque pudo... Los psicoanalistas dicen decir. Yo digo, pudo sentir, pudo verlo, pudo contactarse con eso negado, intolerable para un niño, que es decir, odio a mis padres. Siento odio a mis padres. No me gusta que me peguen. Me están pegando mis padres. Así que basta, papi. No estoy de acuerdo con lo que hace. Si no paras, me voy. Un niño no puede decir eso a los 4 años, naturalmente. El psicólogo dice y sintetiza de algún modo, la teoría psicoanalítica. ¿Cómo se produce la curación? Y bueno, cuando podés mencionar, dicen los psicoanalistas, sentir, dice Alice Miller, Casilda Rodríguez, no importa. Experimentar de un modo válido para vos. Hay gente para la cual las palabras son válidas, como zona de experimentación. Otras personas que no, y las palabras están en otro lugar. Hay que ver la conexión prerracional que tenga una palabra, sería, si querés. Pero bueno, estos son temas más específicos, más técnicos casi, diría. El tema es que, según los Simpsons, es un dibujito animado que dura en total 22 minutos, fíjate todas las cosas que pasaron, el tipo dice, dijo que odia a sus padres, está curado. Esta es la caricatura también de esta estructura que se presenta en Occidente en distintos tipos de terapias. Aparece esta estructura de curación. Varía el método que se aplica. A veces esto ocurre espontáneamente en muchas personas al ver una película, por ejemplo, o en ciertas situaciones de vida. Uno se conmociona desproporcionalmente a lo que ocurre y es porque se ha tocado en algunos de estos elementos que habían permanecido negados y que son la fuente de una conducta, digamos, que uno ha tenido, que parecía una cosa y que en realidad escondía un malestar, una zona de sufrimientos muy fuertes, nunca llorados. En definitiva, es eso. Una vez que Flanders se cura mágicamente, fíjate, hasta hay musiquita de cuando dice la frase, odio a mis padres, beatniks mugrosos. Picnics mugrosos. Oye, me sentí muy bien. El tipo dice, se ha curado y entonces sale. Como si hubiera metido un gol. Ay, están los vecinos esperando para felicitarlo porque se curó. No está curado. Gracias a todos, ya estoy mejor. Ya no almacenaré ira hasta que estalle sola. Si alguien hace algo que no me guste, ahora sí van a oírlo. ¿Pero qué pasa? Si alguien hace algo que no me guste, ahora sí van a oírlo. Y todos lo aplauden, o sea que va a administrar su ira. Cuando se enoje lo va a decir. Una terapia de tipo conductual se basa en la conciencia y en la voluntad, digamos. Está bien, solapadamente ocurre otra cosa, que fue decir odio a mis padres. Así que no es solamente la instrucción de cuando tenga ira canalícela, sino que también hay un fondo terapéutico genuino. Pero ¿qué pasa? En muchos casos, claro, uno ya ha construido todo su estrategia de relación con el mundo, la ha construido sobre la base de otra personalidad que negaba este conflicto. ¿Sí? Entonces, el tipo dice que va a administrar su ira, pero hay todo un estar prerracional que está acostumbrado a negar la ira. Y esta negación, a su vez, le ha ido produciendo una especie de mecanismo de odio, digamos. Así que escuchemos el texto completo que han puesto estos Simpson. Después de decir que va a manejar su ira, fíjate lo que se le escapa. Se le escapa, entre comillas. En realidad es Flanders, es él. Ya no almacenaré ira hasta que estalle sola. Si alguien hace algo que no me guste, ahora sí van a oírlo. Sí, eso es lo saludable, Ned. ¿Y si me exasperan? ¡Los atropello con mi auto! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? tranquilo. Tremendo, ¿eh? Porque Flanders, después de decir estoy curado, digamos, le sale su músculo habitual, que es voy a hacer aquello que los demás esperan que yo haga. Voy a manejar mi ira. Pero él sigue siendo el que es. Entonces dice, y si alguien me hace algo feo, los atropello con mi auto. Sigue lleno de odio en realidad. De aquel odio de que le pegaron durante 8 meses con permiso de sus padres. Así que tenemos, primero, reacción del público. Si me exasperan, los atropello con mi auto. ¿Qué hace el público? Rechaza eso. No, che, eso no. Control social. Así que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque si lo hago, me vuelven a hacer chachas en la cola. Así que el público, la sociedad aparece diciendo lo que tenés que hacer. Y ya sabemos que Flanders es un tipo susceptible, muy susceptible a eso. Como muchos de nosotros, por supuesto. Segundo, cuando Flanders dice esto, discúlpeme, pero es que es una especie de mirarnos con lupa a nosotros mismos, o a la gente que nos rodea, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Si me exasperan, los atropello con mi auto. El público lo reprueba, pero el psicólogo le hace unos gestos, además está muy bueno porque la mayoría son gestos, hay una complicidad gestual. Tranquilo, dice, para la mano con las manos, para un poquito, no tanto. Esto de, si me exaspera, los atropello con mi auto, no, eso no tanto. Entonces ya está marcada la dependencia con el psicólogo, está la dependencia con la opinión de la sociedad y la dependencia irracional, por supuesto. No es que yo digo, che, a los demás no le gusta, así que voy a ver cómo yo puedo expresar mis sentimientos sin que la sociedad me condeno, respetando los cánones sociales. No, es irracional que... Y lo mismo, el psicólogo está ahí ya metido como personaje que autoriza, no autoriza, controla. Uno tiene un costado donde mirar para si lo que uno está haciendo está bien. Conozco gente que tiene décadas de psicólogo, porque claro, el tipo ya generó esa relación, resultado a su vez de la alienación de la infancia, ¿no? En la infancia... El tipo se desconectó de lo que sentía. Hace lo que le dicen que hay que hacer. Ahora, eso que hay que hacer está representado por un psicólogo, por un cura, por una ideología política, por las ideas de moda, etc. Y finalmente aparece nuestro héroe, Homero. ¿Y si me exasperan? ¡Los atropello con mi auto! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No entendí! Tranquilo. Ned, estás bien loco. No lo reprueba, no le dice tranquilo, sino que se ríe y le dice, Ned, estás bien loco. Es el que más cerca está de Flanders en realidad. Los demás aparecen admonitorios, reprimentes, censores. Homero está al lado de él y dice, oh, qué loco que estás, hermano. Es el que licúa incluso el conflicto. ¿En compañía de quién cree usted que Flanders puede llevar adelante una mejora en su personalidad tan sufriente? ¿En compañía de quién? ¿De una sociedad que lo reprime? ¿De un psicólogo que a cada movimiento le dice eso sí, eso no, eso sí, eso no? ¿O de un loco amigo que le dice, oh, loco, está muy loco, che? Y ya, listo. ¿Vamos a jugar? Vamos a hacer no sé qué cosa. Te acompaño. Uy, qué loco que estás. Listo. Nada. Pinceladas geniales de los Simpsons, porque vos sabés que los tipos tienen 40 segundos para liquidar esa escena. Y entonces lo que hacen, mete control social, mete dependencia con el psicólogo y mete lo que a nuestro gusto es una posible respuesta más saludable, más liviana, más licuada, más... distendida. No hay juicio, no hay juicio en lo que hace Homero. Ned, estás bien loco. Quereme así piantao, piantao, piantao. Piantao. Trepate hasta ternura de locos. De locos que hay en mí. Hay en mí. Ponete esta peluca de Londres. Esta peluca y volá, Londres. Volá conmigo volá, ya, vení, volá, vení. Quereme así piantao. Piantao, piantao,